Bueno, bien, bien, bien, estamos en el segmento de la entrevista del personaje del mes. Últimamente hemos estado hablando en reiteradas oportunidades sobre una persona en particular y hoy la tenemos como invitado en este magno programa, y él es Chicorita. Bienvenido, Chicorita, al programa. Hoy vamos a tener la oportunidad de descubrir quién es él, ¿verdad? Y por qué razón es uno de los más mencionados. Pero para iniciar vamos a ver, ¿por qué Chicorita? ¿Por qué te llamas Chicorita? Bueno, el apodo Chicorita nació hace unos 2 años con un compañero con el que trabajamos. Según él, dice que me parezco al Pokémon Chicorita, entonces... Y porque antes me peinaba también así, como el pelo parado, entonces... Desde ahí nace la onda del Pokémon. Muy bien, sí, y menos mal lo agarré el día de hoy. Bueno, sí, lo agarré para la entrevista mientras está comiendo su pan con frijoles, porque dice que de esa forma está un poco más tranquilo. Pero ahorita ya entrando en materia de lo que nos corresponde. ¿Vos por qué crees que sos uno de los más mencionados en el programa? No sé, tal vez porque los escucho todos los viernes, cada viernes que hay programa, entonces... Y siempre les comento algo, entonces... Y también por unas situaciones que son algo graciosas, no sé, me imagino que por eso. ¿Qué situaciones son graciosas? Contanos, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Bueno, se trata de un problema amoroso, entonces... Por eso ustedes me chingan cada viernes, entonces creo que es momento de revelar que no he podido, ni siquiera me han aceptado mi solicitud de Facebook en esta chava, pues no me ha aceptado mi solicitud. ¿Que no han hecho qué? No me han aceptado mi solicitud. No me han aceptado en el Facebook. Bueno, entonces la razón de esta entrevista es porque los radioescuchas de este tan programa tan escuchado, ¿verdad? Que de hecho ha roto el rating de Radio Lucha Libre, que puedan sugerirle a Chicorita qué hacer en esta situación. Él conoció a una amiga no hace mucho y que él se siente un tanto... triste porque ella no le ha aceptado su solicitud de amistad en el Facebook. Bueno, ahora contanos, ¿pero has tenido la oportunidad de hablar con ella personalmente? No te he hablado con ella. De hecho, cada vez que intento hablar con ella, no puedo, me quedo callado. ¿Y ella sabe que vos existís? Creo que sí sabe que existo. ¿Sabes que esa es la parte como más dolorosa? Que creo que ni sabe que existo. Me duele. Bueno, pues totalmente, totalmente, es muy triste, diría alguien por ahí. Es muy triste, va. ¿Pero qué es lo que has intentado con ella y que no te ha dado resultado? Darle solicitud en el Facebook. Nada más. Es que no hemos hablado con ella. No hemos ni siquiera... Bueno, se tenía que íbamos a salir a comer una granizada o algo así, pero no pasó. Entonces, hasta ahí llegamos. Hasta ese punto de saludarnos. ¿Qué te llama la atención de ella? No te pido que no utilices palabras, güey. La radio es familiar. Perdón, la radio es familiar, no sabía. Bueno, me atrae su manera de ser, sus características físicas, pero también he notado algo en ella. Que no, algo como físico que se pueda tocar, no es eso, sino es algo más... ¿Cómo así? Más adentro, o sea... Familiar, algo de tocar. No, o sea, me atrae su físico, sí, pero también su personalidad, su manera de ser, su manera de comportarse. Solo que no me gusta que escuche reggaetón. Mami, ya yo sé que tú no te me vas a quitar. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. ¿qué le dirías si ella estuviera acá enfrente ahora? Entonces, ¿qué le dirías? Bueno, le diría que la quiero un montón, pues, y que... ¿Pero por qué es la que quisiera? Bueno, yo sí la quiero, aunque ella no me quiera, pues, y que sí me quisiera dar como la oportunidad de conocerla y que platicáramos. Y no sé, tal vez llegar a algo más que ser amigos. Es triste esa ¿Cuánto historia. Tiempo tenés de conocerla? Como un mes. Y hasta ese tiempo solo va a enviar una solicitud de amistad que no me la ha respondido. Cuando te encontrás con ella, ¿qué tanto platicas? ¿Qué tanto sabes de ella? No sé nada de ella. Solo nos saludamos, nada más. ¿Qué tanto sabe ella de vos? Nada. No sabe nada de mí. Bueno, entonces, como sabrán, Radio Escuchas, esta es una hoja en blanco totalmente. Es un tanto complicado el caso. Esperaríamos que ustedes pudieran escribirnos a la página de Lucha Libre diciendo qué pueden recomendarle a Chicorita para que pueda animarse a dar ese paso cualitativo. Yo sé que sí se puede. Yo sé que sí se puede. Yo sé que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Escapada, insiste. Yo sé que sí se puede. Yo sé que sí se puede. Yo sé que sí se puede. Bueno, ya teniendo el contexto de lo que hay, voy a pedir que hagas un esfuerzo y que tené la seguridad que ella está escuchando el programa de hoy. ¿Qué le vas a decir? Imagínate que está frente a vos, que la estás viendo a los ojos. Bueno, ella tiene más estatura que vos. Imagínate que la estás viendo a los ojos. ¿Qué le vas a decir? Pero que sea cariñoso. Vamos, tómate tu tiempo. Escuche en la próxima edición de Machos y Copas el desenlace de esta historia. ¿Chicorita logrará hablar con ella? ¿Ella le aceptará la invitación al Facebook? No se pierda estos y otros detalles en la próxima edición de Machos y Copas.